Programa Generación Suicida. La verdad es que no me gusta hacer este tipo de programas en las que dedicamos a un músico, figura, grupo, persona, en definitiva, que nos gusta y que admiramos. Este programa dedicado a la memoria de Johnny B. Nasty, alguien que, bueno, yo he tenido la gran suerte de conocer, no personalmente, porque, bueno, pues las cosas de la vida nos llevaron a conocernos personalmente. Pero sí que tuve la suerte de tener mucho contacto con él a través de, bueno, a lo largo de su carrera discográfica como artista, porque la verdad es que nos hemos cruzado muchísimas veces. Él ya pude entrevistarle hace ya bastante tiempo, sobre todo a raíz de uno de los discos que sacó, que a mí personalmente pues me gusta muchísimo, que es el Nastivity in Black, en el año 2013, donde la verdad es que lo sacó el disco con un formato absolutamente brillante, que a mí me flipa, ¿no? Donde además mezclaba el cómic con el rock and roll, y esa forma tan auténtica y tan personal que él tenía de enfocar la música, y sobre todo del formato también físico, ¿no? Bueno, como os digo, la verdad es que yo tuve la suerte de conocerla a nivel telefónico, como quien dice, y todas las veces que nos hemos cruzado he podido entrevistarle, y la verdad es que estos días recibimos la mala noticia, sobre todo a través del, bueno, sobre todo no, a través de las redes sociales, a través de mi amigo, de nuestro amigo en común, Star Mafia Boy, que, bueno, y también Amadeo de Mezcaleros, que también le apreciaba muchísimo a Johnny B. Nasty. La verdad es que, pues bueno, se nos ha ido y nos apetecía dedicar este programa a su memoria. Hemos reunido todos los discos que teníamos, algunos temas que no teníamos los hemos rescatado de internet, porque, bueno, antes que nada, deciros que voy a poner una serie de temas que desde mi punto de vista, bueno, son los que más representan a los que pueden representar a Johnny desde mi punto de vista. Tenéis la suerte de que podéis escucharlo todo a través de internet, en YouTube, podéis dar con todos sus discos, tanto en solitario como la banda anterior en la que militó durante 20 años, nada más y nada menos que 20 años, llamada Nasty Army, ¿no? Una banda muy, muy macarra y muy sleazy, muy rock and rollera, que también merece la pena, si no conocéis, que le echéis un vistazo. Tengo que decir que el programa, bueno, lo hemos comenzado con dos temas además enlazados. El primero se llama ¿Qué hago yo aquí?, donde participaba y donde colaboraba con él en ese disco de Rock Circus, Johnny B. Nasty and the Rock Circus, del año 2010, colaboraba pues nada más y nada menos que Sherpa. Ya sabéis que Sherpa, bueno, las movimientos o la actualidad en torno a esta persona, pues la verdad es que no me hace mucha gracia darle cancha. ¿no? Por todo, bueno, ya lo sabéis, ¿no? La gran mayoría que estáis ahí y que lo sabéis a nivel de actualidad en el mundo del rock, ya lo sabéis. Pero bueno, he decidido poner este tema y además el que empieza y el que abre el programa. Porque realmente Sherpa y Barón Rojo era para Johnny pues una de sus mayores influencias, y a mí me consta que este tema y el poder tener la colaboración de Sherpa para él fue un gustazo, un honor y algo pues vamos, para él sencillamente alucinante. Con lo cual, pues bueno, me apetecía ponerlo este tema, que yo creo que bueno, fue uno de los momentos a nivel musical más felices del propio Johnny Vinasti, ¿no? Yo creo que uno de los momentos musicales más gloriosos para él, ¿no? Porque estaba con uno de sus ídolos, ¿no? Luego a continuación sonaba la versión del Naked City de Kiss, que venía en el Nativity in Black, ese disco que salió y se editó en el año 2013, y que, bueno, también lo he puesto porque está cover de los Kiss. Para él, Kiss es otra de sus bandas fetiche, ¿no? Kiss y Barón Rojo, concretamente, son bandas absolutamente imprescindibles para él, ¿no? Así que, pues bueno, me apetecía poner este tema también, que yo creo que es un poco identificativo de los gustos que tenía el propio Johnny, y sobre todo, además, de por dónde también va toda su carrera musical, donde Kiss y Barón Rojo y otra serie de bandas, pues como Wasp o Guns N' Roses, este tipo de sonido más hard rock, macarra y con buenas melodías también, pues estaban muy presentes, pero especialmente Kiss y Barón Rojo. Bueno, así que bueno, la verdad es que no sé qué decir mucho, no voy a intentar analizar en profundidad ni hacer un estudio sesudo de la música de Johnny, porque yo creo que estamos en una dedicatoria, un homenaje a él, y yo creo que lo mejor es que hable sobre todo la música. Yo me suelo enrollar demasiado, pero bueno, así que estés donde estés, Johnny, pues nada, espero que descanses en paz. Y sobre todo que estés ahí escuchando muchísimo rock and roll, con esos Kiss y esos Barón Rojo que a ti te molan una puñetera barbaridad. Así que vamos a continuar con temas, con más música de Johnny Vinasti. Y nos vamos a ir otra vez al disco, Nativity in Black, donde colabora además con este amigo común que tenemos, del cual yo también estoy muy orgulloso, como es mi querido Star Mafia Boy. El tema se llama Satanizado, y desde luego, pues bueno, ese rollo Kiss, macarra, y evidentemente con ese toque que también da Star Mafia Boy, yo creo que es absolutamente alucinante. Así que va a empezar el programa, comenzamos este homenaje, Johnny va por ti, y este Satanizado. Nunca te arrepentirás. seven, number seven, number seven. La verdad es que, como veis, es un trallazo alucinante, alucinante. Bueno, yo creo que este disco para mí, el del 2013, el Nativity in Black, junto al del 2010, Johnny Vinasty and the Rock Circus, para mí personalmente es lo que, bueno, no voy a decir lo mejor o lo peor, ¿no? Porque, no sé, sí, para mí puede ser lo mejor, o por lo menos es lo que más me enganchó y lo que más me gusta de toda la carrera de Johnny Vinasty, que tiene muchas cosas que yo creo que os va a sorprender a todas aquellas y aquellos que estéis escuchando y que no lo conozcáis, ¿no? Pero bueno, a mí personalmente este rollo guitarrero, macarra, rollo hard rockero, Kiss, pues la verdad es que me flipa muchísimo, ¿no? Johnny fue una persona, y bueno, voy a quitar el fue, ¿vale? Voy a quitar el fue, si me lo permitís, voy a decir Johnny es, porque realmente para mí siempre estará vivo, al igual que otros músicos. Pues como decíamos, Johnny es una persona y es un músico que la verdad es que ha estado muchísimo, muchísimo tiempo trabajando y dedicándose a su carrera musical con un amor absolutamente incondicional y dejándose la piel literalmente, ¿no? No me voy a meter en consideraciones personales, yo no tuve la oportunidad tampoco de conocerle muy, muy personal o muy íntimamente. Pero bueno, al margen de esto hay que decir que era un músico como... Es un músico, perdón. Se me escapa lo de él ahí, espero que me perdonéis. Es un músico como la copa de un pino, ¿no? Y a mí personalmente me duele mucho que sea tan underground, ¿no? Hemos ido poniendo esos temas que han sonado, solamente tres, ¿no? Para que os hagáis a la idea de por dónde van a ir los tiros. Pero vamos a seguir metiendo música, para no enrollarme como las persianas, y que os hagáis la idea de cómo es Johnny Vinasty, y que, bueno, no sé si todos estos discos, todo lo que va a sonar, se puede conseguir a formato físico. Sé que algunos estaban y han estado en formato físico, pero ahora ya la gran mayoría no, pero los podéis conseguir en internet. Si os metéis en YouTube y ponéis Johnny Vinasty, lo vais a conseguir todo lo que suena y más. Así que yo os animo, que si os gusta este especial y este programa dedicado a Johnny Vinasty, os metáis de lleno en él. Vamos a continuar. Y os decía que en 2010 sacó este Johnny Vinasty en The Rock Circus, que es uno de los discos que a mí me gusta más, junto al de Nativity in Black. Y ahí venía este tema, que también para mí es, cuando hablábamos, a mí me parece que Johnny es un melómano, a más no poder, ama la música de una manera incondicional, y este tema me atrapó el dios del rock. Yo creo que es identificativo y uno ya escuchándolo ya sabe lo que es Johnny, le conoce a Johnny y por lo menos se empapa de ese amor incondicional al rock que tiene Johnny. Así que vamos a pinchar este Me atrapó el dios del rock, en el disco Johnny Vinasty and the Rock Circus. ¿Para qué queremos más grupos? Todo el mundo sabe que el rock alcanzó la perfección en el 74. Es un hecho científico. Let's go! suficiente. Yo siempre necesito más y más. Yo no quería ser perfecto, solo quería ir a un concierto. No quiero ser de otra manera. Seguir así hasta que me muera. Me atrapó el dios del rock, me lanzó su rayo. Ten cuidado ante mí. Tremendo, tremendo, la verdad es que directo, directo, macarra, la verdad es que, bueno, yo os he hablado de hard rock, como hablábamos de bandas como Kiss, ¿no? Pero sí que también tiene esos toques también a Barón Rojo, que es una de las bandas, como decíamos, que a él le gusta muchísimo, ¿no? Ese rock más ochentero también, marca de la casa aquí en nuestro país. Pero bueno, la verdad es que ese era el sonido, ¿no? Que él tiene en todas sus, en la gran mayoría de sus composiciones, pero sí que también se ha preocupado de innovar o de meter detalles muy interesantes, ¿no? Curiosamente, en uno de los trabajos que sacó llamado Green Dog en el año 2017, venía una serie de temas donde empezaba a meter como programaciones muy del rollo, pues no, muy, muy ligeras, ¿eh? Ojo, que también luego cuando escuchéis este tema sí que están estas programaciones que digo yo que os pueden recordar a bandas como Marilyn Manson y este tipo de sonido más industrial, pero luego ahí siguen las guitarras y esa marca de la casa de Johnny. Pero ahí tenéis este tema que yo creo que os va a sorprender. Se llama Autodestrucción, es oscuro, retorcido y, bueno, también deja muy a las claras la forma de pensar también, yo creo que en determinados momentos del propio Johnny B. Nasty y, bueno, y de cómo piensa y cómo ha pensado en algunos momentos que él ha tenido. Así que, y ahora os comento un poquito por esto, por lo que digo de estos momentos más de autodestrucción. Sobre todo, esto va por ese sabor agridulce que él tenía, que él tiene, ¿no? Él tiene, él siempre ha tenido en torno a no llegar a más personas y el seguir underground. Por lo cual, incluso él y yo tuvimos un rifirrafe en determinado momento que ahora os contaré. Vamos a pinchar el tema y lo que suena, Autodestrucción, disfrutadlo y ahora comentamos. Una agradable falta de motivación. Poco explosión hasta dar la hora de agotar la munición. 10 segundos de silencio y el final. Dicen que has cambiado y que no eres de fiar. Todo el mundo cree que te conoce de verdad. Nadie se preocupa de si algo en tu interior se retuerce hasta dejarte sin sentido ni emoción. Remedio, te daré la solución. Es legal y transparente y multicolor. Toma la receta, sabes bien dónde acudir. Sonrientes te darán el mágico elixir. Bienvenido al club de la autodestrucción. Te daremos lo que quieras para no sentir dolor. Cada día irá en aumento la excitante sensación de notar cómo tu vida va perdiendo su valor. Sentirás una agradable falta de motivación. Tu pasión hasta dar la hora de agotar la munición. 10 segundos de silencio y el final. Bienvenido al club de la autodestrucción. Te daremos lo que quieras para no sentir dolor. Cada día irá en aumento la excitante sensación de notar cómo tu vida va perdiendo su valor. Sentirás una agradable falta de motivación. Poco a poco y paso a paso irá matando tu pasión hasta dar la hora de agotar la munición. 10 segundos de silencio y al final. 10 segundos de silencio y al final. 10 segundos de silencio y al final. Autodestrucción. Y esto venía en su tema, en su disco, perdón, Green Dog, del año 2017. Un disco que lo podéis conseguir a través de YouTube, a través de Internet. En YouTube lo tenéis entero. Y yo creo que os va a gustar también, ¿eh? Como veis, tiene esa parte así de programaciones así más modernetas o un sonido industrial, pero las guitarras están ahí potentes. Es muy oscuro. Y os dice, y os comentaba un poco la letra, ¿no? La letra está tan retorcida, tan oscura y, iba a decir, deprimente, ¿no? Y es que, bueno, yo en su momento tuve un rifirrafe con él, que evidentemente luego tuvimos la suerte y de aclarar, ¿no? Con su disco Johnny B. Nasty and the Rock Circus en el año 2010, la verdad es que él estaba muy, muy orgulloso. Y él, pues bueno, tenía ese, en esos momentos, ese sabor agridulce, porque la gran mayoría de los medios no le hicieron demasiado caso en ese momento, y él decía, sobre todo, es que claro, si los medios, si no pagamos a los medios, dirigiéndose especialmente a un medio de comunicación en el que yo colaboraba, y colaboro, ¿no? Colaboro de una manera bastante asidua. Decía, bueno, claro, es que tú no me pinchas en el programa de Generación Suicida que emites en esta emisora a margen de Radio Vallecas porque no pago, ¿no? Yo le decía, no, perdona, Johnny, yo tengo el disco y yo te he pinchado. Evidentemente yo no cobro ningún dinero. Y claro, él me decía, sí, tú no cobras ningún dinero, pero claro, yo sí quiero que me saquen una reseña, pues tal, tengo que pagar. Y la verdad es que eso, pues desde luego, evidentemente, totalmente, yo entiendo cómo se cabreó, se molestó, y en cierta manera me veía a mí representado por ello, ¿no? Algo que, bueno, pudimos solucionar, ¿no? Bueno, no me voy a meter más en estos derroteros, pero bueno, la verdad es que tuvimos la suerte, y yo tuve la suerte de que pudimos resolver este conflicto. Al margen de esto, la verdad es que vuelvo a decir, es una persona... Se me escapa Lera. Es una persona con un corazón de oro puro y con una bondad absolutamente tremenda y entregado, a más no poder. Yo no tengo mejor forma de definirlo, ¿no? Y bueno, la verdad es que, como decíamos, él era muy apasionado de los Kiss. Y en el año 2014, concretamente, sacó este tema, una versión, una cover de Radioactive. Un tema que venía en el primer disco en solitario de Kiss, de Gene Simmons de Kiss, perdón. Y bueno, pertenecía a ese primer, esos 4 discos en solitario que sacaron los miembros de los Kiss, creo que fueron en 1978-79. Cada uno lo sacó un disco en solitario estando todavía dentro de la banda de Kiss, ¿no? Evidentemente, tengo claro, seguro lo habéis visto, discos, un disco, unos diferentes discos donde la portada es negra y viene la imagen de cada uno de los miembros maquillados, ¿no? Pues en el disco de solitario de Gene Simmons venía este tema, Radioactive, así que escuchadlo y disfrutadlo. Bien, yo espero que os haya gustado. A mí personalmente, yo cuando escuché el tema, yo que soy también muy fanático de Kiss, y curiosamente este tema, como más bailón o más melódico, vamos a decirle bailón, porque sí que tiene ese toque bailoncete, a mí me gustó muchísimo, y yo creo que la versión que hace Johnny, pues yo creo que le hace justicia y creo que es fantástica. Siguiendo con sorpresas musicales, a nivel de escuchar todos sus discos, pues en el Activity in Black del año 2013, que volvemos, hay un tema instrumental que a mí personalmente me dejó con la boca abierta, porque evidentemente cuando hablamos de hard rock macarra, Kiss, vuelvo a insistir otra vez, Barón Rojo y ese rock más español, rock español de toda la vida, más contemporáneo, más de nuestro país, pues la verdad es que uno escuche este tema que se llama Johnny the Fuchs, donde es un instrumental muy de corte surf, donde está ahí metido muchos elementos guitarreros, macarras, pues la verdad es que uno se sorprende, y a mí me sorprendió en su momento, y a mí me gusta mucho, así que he querido meter este tema, que se llama Johnny the Fuchs, y que yo espero que os guste. That is nasty. We'll be right back. Vamos a continuar. ¿Qué? ¿Os ha gustado? ¿Os ha sorprendido? Seguís aquí en el programa Generación Suicida y en este programa que estamos haciéndolo dedicado a Johnny B. Nasty, que desgraciadamente nos dejó hace un par de días. Nos enteramos, desgraciadamente, a través de las redes sociales, por nuestro amigo común, Star Mafia Boy. Y bueno, desgraciadamente en el sentido de que porque hemos perdido a Johnny B. Nasty. Y la verdad es que hemos perdido un músico absolutamente brutal, genial, como poco sabido dentro de la escena underground en nuestro país. Que, bueno, tengo que reconocer que me duele que haya estado toda su música, su trayectoria dentro del underground, ¿no? Realmente una pena, porque como estáis viendo, yo creo que la calidad de los temas es absolutamente brillante, ¿no? Es absolutamente brillante. Bueno, sea donde estés, Johnny, que un abrazo enorme y espero que estés descansando en paz. Estará descansando en paz, pero ¿qué narices? Yo espero que estés ahí escuchando mucho rock and roll a todo volumen, ¿no? No quiero irme y dejarme llevar por... Pero bueno, lo que siempre se dice en estos casos, ¿no? La verdad es que es difícil, uno se le, al margen de esto, se le traba la lengua y es difícil hablar, ¿no? Yo tuve la suerte de poder entrevistarle justo, pues eso, yo creo que fue el año 2013, sí, cuando sacó el Nasty Beat in Black. Y la verdad es que, bueno, rescataremos la entrevista, porque, bueno, creo que tuvimos un problema con las redes sociales estas... donde se guardan los audios, ¿no? En iVoox hubo una serie de problemas y perdimos un montón de audios, ¿no? Y un montón de entrevistas. Y entre ellas perdimos la de Johnny B. Nasty. Así que, bueno, la verdad es que quería también rescatarla para este programa, pero entre todas las entrevistas que tenemos, pues todavía no he encontrado la de Johnny B. Nasty, pero la encontraré y os la pondré también para rescatarla, ¿no? Para rescatarla. Pero bueno. Aún así vamos a seguir y que no nos pongamos tristes. Nos vamos a ir otra vez al 2010, a Johnny B. Nasty and the Rock Circus y este tema que se llama Yo Quiero Ser Sleazy, donde vemos ese aguijón que tiene a la hora de escribir nuestro querido Johnny, que desde luego no se corta en emitir las cosas con un sarcasmo muy particular, ¿no? Y una especie de crítica, no una especie, una crítica a todo este postureo que hay dentro del mundo del rock, ¿no? Así que vamos a pincharlo, por lo menos es lo que a mí me parece, ¿eh? A lo mejor estáis escuchando vosotras y vosotros y me estáis diciendo, pues no, es un tema que es todo lo contrario. Bueno, pues a lo mejor me estoy equivocando. Si me estoy equivocando, espero que me perdonéis. Vamos a pinchar el tema Yo Quiero Ser Sleazy y disfrutarlo al más no poder, al máximo volumen. Estilo, solo tu presencia es que me deja el alma en pilo. Y sin dar tiempo a respirar, sin dar tiempo a respirar, lo enganchamos con este tema. Rock and Roll Will Save Your Life. Perteneciente a su banda anterior, a la banda Nasty Army, concretamente año 2007. Yo les conocí por este trabajo, Hotter Than Fire, y la verdad es que absolutamente increíble. También, rock and roll directo, macarra, o sea que con aires, pues de eso, del hard rock y del sleazy. Así que disfrutar este Rock and Roll Will Save Your Life. Bueno, la verdad es que buen tema para comenzar a desgranar un poquito toda su carrera en Nasty Army. No nos vamos a alargar mucho con Nasty Army, pero bueno, solamente deciros, pondremos un par de temas más, pero bueno, solamente deciros que toda la discografía de Nasty Army la tenéis en internet, concretamente en YouTube, así que bueno, ahí están, y yo os recomiendo que le echéis un vistazo si lo que vais a escuchar ahora, lo que habéis escuchado y lo que vais a escuchar os gusta. Ya solo nos quedan dos temas para que suenen a más no poder y que cierren este especial. Y bueno, yo solamente, bueno, que Johnny, estés donde estés, espero que lo estés disfrutando, estés descansando en paz y, como digo yo, disfrutando de rock and roll. Vamos a terminar con un tema en directo de Nasty Army y lo enlazamos con un tema de Nastivity in Black, que yo creo que es muy, muy apropiado, que se llama La Última Canción. Así que pinchando estos dos temas, y con esto despedimos el programa especial dedicado a Nasty, a Johnny B. Nasty, Nasty Army, Johnny B. Nasty. Saludos, un abrazo enorme y Generación Suicida. Y te queremos, un abrazo enorme. I'm blind in Texas. We'll be right back. Sientas mejor a cambio de tu triste historia. pudiese ayudar, feliz yo sería. La clave de la felicidad te daría. Si te pudiese contar por qué yo lo haría. Pero no entiendo de amor, yo no aprendí esa lección. Puedo cantar.